que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos. Todo pasa, todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, al mal tiempo buena cara. Todos podemos cantar. Carnaval, hay que vivir cantando. ¡Hueva! ¡Sabroso! Así llama. Para aquellos que se quejan tanto. ¡Fuera! Para aquellos que solo critican. ¡Fuera! Para aquellos que usan las armas. Contaminan. ¡Fuera! Para aquellos que hacen la guerra. ¡Fuera! Para aquellos que viven peleando. ¡Fuera! Para aquellos que nos maltratan. ¡Fuera! Para aquellos que nos contagian. ¡Fuera! Vive cantando con la sonora.